Hola, Juan Carlos Junio, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal, Luisa? Bien. Sí, bien. Efectivamente hicimos un encuentro, yo diría la verdad un gran encuentro, porque participaron por vía del Zoom miles de compañeras y compañeras de nuestro partido, pero bueno, como fue un encuentro abierto, se sumaron todas las personas que tenían interés en escucharnos, en vernos. Yo hice la apertura y bueno, lo central era un informe, una opinión política de Carlos Heller, que es el presidente de nuestro partido y bueno, ahora está cumpliendo un rol muy trascendente como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Creo que eso, bueno, le dio un agregado, la expectativa sobre la intervención de él, y después intervinieron de 20 provincias, 3 minutos cada uno, cada una, compañeras y compañeros que, bueno, contaron en brevísimo cuál es la situación en su lugar y qué se está haciendo, ¿no? Así que creo que eso, bueno, es una experiencia que prueba que a pesar de las restricciones de la pandemia se pueden hacer algunas cosas en política con grupos muy numerosos de personas, ¿no? Que entran por Zoom, después entran por las redes y bueno, y escuchan una hora y media, casi dos horas, un evento de carácter político. Así que, bueno, para nosotros fue muy valioso y creo que, bueno, es un aporte a la política. Claro, te iba a decir, Juan Carlos, bueno, en momentos en donde la virtualidad cobra un rol relevante, decíamos, bueno, ha habido encuentros, está claro que hay una necesidad de pasar el limpio el momento en el que estamos y cómo seguir avanzando, ¿no? Porque la verdad es que los desafíos son enormes. Hablábamos recién, hace un ratito, sobre este impuesto a las riquezas que tanto ha costado y está costando. Bueno, muy probablemente hoy tengamos el debate, pero digo, las resistencias de las fuerzas conservadoras que no quieren avanzar en pos de un país, en este caso ya no hablo de la región, sino sencillamente de nuestro país, más armónico, más equitativo, donde, bueno, haya en todo caso un esfuerzo progresivo dependiendo de la situación de cada uno. Así que por eso es importante que se den este tipo de encuentros. Sí, y vos fíjate que en relación a esto de la resistencia de la derecha, yo creo que ya hay que asumirlo como un reflejo de la lucha política por el progreso, ¿no? Lo que hay que rechazar son las formas antidemocráticas, violentas, las formas que llevan a que el Parlamento no funcione con pretextos baladíes. Pero después es inevitable que haya una confrontación política porque se afectan grandes privilegios, grandes grupos económicos, se afectan privilegios culturales, de forma tal que eso estaría en la lógica de la política. Acá lo que hay es una actitud muy obturista de la derecha de impedir el debate y de impedir el funcionamiento de las instituciones. De cualquier manera, vos fijate que se sigue avanzando, ¿no? Porque más allá de la manifestación de grupos minoritarios por la calle, que los medios le dan una gran visibilidad, y de las maniobras para que el Parlamento no funcione, en definitiva, el gobierno se sostiene. En estos días se va a tratar la ley del impuesto a la riqueza. Se está tratando el Fondo de Garantía Sustentabilidad, que es una cuestión muy importante para resguardar el dinero de los jubilados, que quede a salvo de la imprevisión, y se está iniciando el tratamiento del presupuesto nacional, ampliando partidas para educación, salud, ciencia y tecnología, todo lo social, de forma tal que, en fin, el gobierno, contra todos los obstáculos, además del de la pandemia, que bueno, es dramático, sigue avanzando en su rumbo. Hoy hubo una cuestión suponente menor, pero que forma parte de tantas cosas que están haciendo. El gobierno tomó la decisión de que impedir los cortes de luz, de agua, de todo lo que sean comunicaciones por falta de pago hasta fin de año, y también aumento, ¿no? Se extendió el congelamiento. O sea que todas las medidas que toma el gobierno son en un sentido, yo diría, progresista de distribución de la riqueza. Así que, bueno, esperemos que esta semana sea una semana de debate parlamentario, de debate de ideas, y bueno, nos vaya permitiendo encauzar el proyecto en un sentido positivo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, esto que mencionás y todos los días hay anuncios de distintas obras e inversiones en provincias, digamos, una mirada además muy federal desde el gobierno, que se contrarresta con lo que publican los medios, donde y lo que dijo Duvalde la semana pasada, un presidente que está groggy, de la falta de reacción, quieren asociarlo a una imagen de debilidad que no es tal, por cierto, cuando uno ve esto que vos decís, la cantidad de medidas que se están adoptando, de proyectos que se envían al Parlamento y, por supuesto, de resolver situaciones y poner en pie a la Argentina. Así que nos quedamos con la realidad real y no con lo que los medios intentan muchas veces imponer. Sí, vos viste que yo insisto mucho, Luisa, en que nosotros armemos y hablemos de nuestra agenda. Resulta inevitable discutir con la derecha, discutir con el Clarín y la Nación y discutir con la Nata. Yo creo que acepto que es inevitable porque ellos imponen la agenda, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que dejar arrastrar totalmente a esas discusiones con cómo Alberto se peleó con Cristina y todas esas ficciones que intentan dividir y sacar de la agenda las cuestiones que tienen que ver con la vida de la sociedad, con los jubilados, con los trabajadores, con la factura de la luz, del gas, con este impuesto que permite que se recauden 300.000 millones de pesos y que paguen las minorías, los ricos. Así que yo creo que esa tiene que ser la agenda, ¿no? Bueno, viene ahora concretamente el debate del aporte extraordinario, ¿no? Y bueno, lo tendremos que afrontar. Hoy hay, te recomiendo una nota de la economista Magdalena Rueda que explica, ahora no lo podemos desarrollar, pero explica que 2/3 de lo que declaran en las grandes fortunas, en realidad lo que está declarado es 1/3 de lo que hay afuera. 2/3 no está declarado, o sea que no se paga ningún impuesto por toda esa gran riqueza que está en el exterior, en la Argentina. Así que es hora de que pongamos en orden esa cuestión de carácter redistributivo, ¿no? Bueno, Juan Carlos, nos reencontramos en una semana, ojalá ya con dictamen del proyecto de aporte por única vez de las grandes empresas. Un abrazo. Bueno, chao, chao.